como decía antes, de no tener una agenda estipulada por otros, sino por nosotros mismos, no deja de lado que también abarquemos ciertas cuestiones coyunturales, que lo hemos hecho, pero trabajadas desde nuestra mirada. La intención siempre es que nosotros no tengamos una metodología o que el radioarte en sí, el formato del radioarte, que es un formato en continuo crecimiento y en continuo, que nosotros tengamos esa metodología para tomarnos de ahí para crear producto. No nos plantamos y decimos, bueno, a partir de acá usamos ciertas cosas, o no queremos como crear un manifiesto y decir, bueno, no, usamos esto nomás. Es una creación que todo el tiempo nos vamos nosotros mismos, Franco y yo, que somos los integrantes del equipo, nos vamos todo el tiempo esforzando y generarnos nuevos retos, que es lo que nos da el crecimiento y la adrenalina de hacer radioarte. Este programa, porque es un producto que responde a una industria cultural, decidimos hacerlo de una manera que nos fuera afín a los dos a la hora de usar los programas tecnológicos, porque consideramos que como el cuerpo es tecnología, nosotros tenemos que trabajar con la tecnología, apropiarnos de ella, hacernos carne de esa tecnología, y no que la tecnología nos use a nosotros como instrumentos mercantilistas. ¿Sí? En base a eso empezamos a investigar sobre qué era el radioarte, cuáles eran las cosas que ofrece el radioarte y cuáles son las consignas podría estar embarcado en un extremo a otro el radioarte, en lo que es una industria cultural y lo que es una producción de conocimiento y de sentido. Más que nada en eso, en lo que es la producción de sentido. Nosotros tratamos de establecer un producto que sea cultural, que no nos sirva solamente a nosotros que lo hacemos, como un momento de satisfacción en la cual nosotros terminamos de hacer el programa y hicimos qué buen programa que hicimos, y solamente lo podamos disfrutar nosotros, sino que podamos no solamente transmitir eso que sabemos, sino que poder comunicarlo de la forma más placentera posible. Nosotros no solamente queremos jugar con el conocimiento, sino que también queremos que el conocimiento, cuando se transmita, sea a través del juego y del placer. Porque, como dice el viejo dicho, la letra con sangre entra, y nosotros no estamos de acuerdo con esa premisa. Queremos mostrar cuál es la respuesta inmediata. El conocimiento se puede asimilar a través del juego, del esparcimiento y del placer. Y la radio ha relegado ese espacio, el del esparcimiento, el del juego, el del placer, a esta cosa que Mayra contaba bien, al producto mercantilizado, a la imagen sonora reproducida en una publicidad para vender. Nosotros creemos que, si bien eso puede ser una micro pieza de radioarte porque se ponen en juego determinadas condiciones, también hay otras condiciones en las cuales podemos no solamente transmitir nuestra memoria que se transmite a través de la sangre, en el sentido más biologicista del tema, sino que también se transmite de manera oral, se transmite de manera escrita y se transmite a través de los sonidos. De los sonidos y a través del silencio. Como bien decía que el silencio no existe. Y para terminar, queríamos reproducir un audio que tomamos de la web de Lidia Camacho, que es una de nuestras luces a seguir. Cada uno tiene sus luces. Y Lidia para nosotros es una luz guía. Con todo su bagaje y toda su producción de conocimiento, ha sido muy clara, muy específica en lo que transmite. Y a través de lo que transmite, una reformulación sonora que hicimos nosotros, y queremos manifestarlo a eso como un cierre. ¿Qué quiere decir eso? On air, la radio, online, internet, on site, en el lugar mismo donde se dan los acontecimientos. El hecho de conocer todas estas posibilidades que ofrece el sonido, toda esta plasticidad que ofrece el sonido, evidentemente lo importante aquí es llevarlo a la producción cotidiana, a través de un simple spot, de una cápsula radiofónica, pero no hacer las cosas como de manera reiterada las solemos hacer. Aquí se trata de romper.

hacia los placeres, que medio reales, medio imaginados en mi cerebro estaban. Y fui. Thank you.

¿no? La chicharra, esa es la chicharra. Si fuera una casa loretana más campesina donde no hay electricidad, la manera de llegar sería una puerta, dijo. Le contestan, ah, ya, pues está lleno fulanito. Entonces, bueno. Bueno, esta pieza es, a mi juicio, sumamente clásica, ¿no? Es una pieza de documental sonoro o feature que, si bien es cierto, recoge una problemática de lo que es la contaminación sonora en Iquitos, en términos experimentales, pues responde a un formato bastante clásico. Sin embargo, lo que me parece interesante llamar la atención sobre el proyecto en general, el proyecto de Laboratorio Iquitos, es la posibilidad de que un grupo importante de experimentadores sonoros de Ecuador, Colombia y de Perú entraron en diálogo con la radio, con la plataforma de la radio y el movimiento social de lucha contra el ruido. En Iquitos hay un movimiento social bastante importante que se llama Todos contra el Ruido y por la Salud, porque ya se han registrado muertes por contaminación sonora. Entonces es como, este fue un proyecto ejemplificador de una posibilidad de intervención mutua y compartida. Que hace un apunte inusitado, insólito, sobre el problema que uno ni siquiera se imagina, el problema de la huella ecológica que deja el capitalismo en nuestras selvas, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo puede suceder eso? ¿En qué momento? ¿Con qué tecnologías metieron una industria tan grande como la Honda, que abastece a Perú, a Brasil, en la producción del mototaxi? Entonces, lo que quiero hacer el apunte es, como ustedes ven, experimentación sonora, las prácticas de experimentación sonora, llámense arte sonoro, música electroacústica, en nuestros contextos difícilmente pueden estar por fuera de lo que pasa en las problemáticas sociales, políticas, económicas y culturales. O sea, sería muy complicado hacer una práctica experimental con sonido por fuera de los debates que acontecen en nuestros territorios. Y a mí me parece que allí hay la posibilidad de encontrar dispositivos de diálogo precisamente con radios como Radio Voz de la Selva, que es una radio de experiencia larga en lo que es la radio y la comunicación comunitaria. Hay un último proyecto por ahora que les quiero también hacer escuchar, no más de 5 minutos, que es sobre el problema del Plan Colombia. Este fue un proyecto que se trabajó, yo trabajé en el 2002 por petición del colectivo Isamis. No sé si hasta acá han llegado las noticias. Radio Sucumbíos fue apropiada ahora por los Heraldos de la Iglesia. Los Heraldos son una línea de la Iglesia súper reaccionaria, vienen desde la noción del Opus Dei. Pues la organización Isamis, que ha estado en el debate este y en la lucha por no dejar perder la radio comunitaria, me llamó para ayudar. Me dijeron de una manera muy interesante en el 2002, todas esas cosas medio locas que usted hace, queremos que nos ayude acá a entender qué está pasando con el problema del Plan Colombia. Como saben, el Plan Colombia en el 2012 firma como un plan que iba a ayudar a los procesos de erradicación de la cocaína y del narcotráfico. Pero en el transcurso de estos 8 años, 9 años, se ha visto que lo que es o fue el Plan Colombia fue un proceso más bien de genocidio en la zona compartida amazónica de de la región andina que colinda sobre todo Colombia y Ecuador, un genocidio por el problema de las fumigaciones. Además de eso, las fumigaciones operaron de manera continua sin hacer ninguna afectación a la planta, y lo que hacía es pues destruir el resto del medio ambiente menos la planta. La planta salía más sólida. Y también, claro, una paradoja del mundo occidental: ¿cómo se puede penalizar una planta sagrada? O sea, hay muchos debates alrededor de lo que fue el Plan Colombia. En Ecuador hemos vivido el problema del desplazamiento de los compatriotas colombianos que hoy por hoy han perdido tierras, han perdido, digamos, la particularidad que les da su lugar de enunciación, que es la territorialidad, y con ello también sus procesos, digamos, como ciudadanos, no son reconocidos por el gobierno colombiano, y peor aún con el gobierno de Álvaro Uribe. Entonces vamos a escuchar una pieza igual sumamente clásica, un documental sonoro. Para ustedes esto no debe ser ajeno. Entiendo que en sus radios hacen muchos documentales sonoros. Entonces vamos a escuchar El Sueño del Dorado. Hay un espíritu sagrado. Hoy conservamos todavía lo que es nuestra cultura. Y nuestros mayores decían que cada parte tenía su dios. Por ejemplo, la vegetación tenía su dios, que es Shakaim. Lo que es cuestión de productos es Nungui, una mujer que quien daba poder a todas las mujeres shuaras para que produzca bien el fruto, lo rezaban. El hombre shuar siempre cazaba animales de monte y para dar de comer a sus hijos y para la familia. Para conseguir animales de monte siempre pedían a Dios Itza. Itza es un poderoso para nosotros. Y así se iban. Cuando iban a pescar, también ellos pedían a su Dios, que es Tsunki. El Tsunki es dueño de los ríos y que tiene poder para dar todo lo que existe dentro del río para pescar, así. Es una fiesta sagrada. Nosotros lo consideramos como pueblo shuar, consideramos así. Pero de un momento a otro se aparecieron la fuerza militar y nosotros tuvimos que suspender esta actividad. Por cuanto de que nosotros nunca hemos estado aquí militarizado por esta persona, y por eso nosotros hemos suspendido la fiesta de lo que íbamos a hacer. Usted lo ve aquí, señorita, nosotros no vemos militares en este momento. Estamos tranquilos y esta es otra ocasión hoy que vamos a tratar de hacer esta ceremonia sagrada del pueblo shuar. La fiesta de Choncha, que siempre lo festejamos todos los años, ¿no? Porque la Choncha viene así cada año, ¿no es cierto? Entonces por eso nosotros lo festejamos. Chonta es, nuestros antiguos habían dicho que era una persona, ¿no? Ubi, una persona que le respetábamos, entonces por eso la hacemos nosotros, es como respeto esa fiesta. Nosotros como pueblo shuar, nosotros tenemos nuestra visión, que nosotros nunca vamos a perder esta leyenda que nuestros mayores nos han dejado. Y ahora con lo que pasa con Colombia, pues nosotros siempre pedimos nuestro Dios, que son Shakaim, Itza, Tsungi, Ayumpum. Y nosotros siempre hemos pedido aquí a nuestro Dios que nos proteja de este problema que existe dentro del Plan Colombia. El Plan Colombia, en principio, así, haciendo un trazo general, tenemos que verlo como un plan de muerte, que pretendió ser un plan de vida, un plan de regeneración de la zona vecina del Putumayo colombiano, pero que después se transformó en un plan belicista, agresivo, y que por supuesto va a traer mucho sufrimiento a la zona. Oh. pues me fui con una señora y me dijo que ella que me iba a ayudar a conseguir trabajo, que era muy suave por allá, dijo que a raspar hojas. Ya me dieron trabajo. Ya estuve, primer día cogí 3 arrobas raspando. Pues ya el otro día pensé que me iba a aumentar y antes cogí menos. 2 arrobas porque era malo en ese tiempo. Apenas pagaban, eran solo 400 pesos. Los niños al último iban creciendo, los niños ya me ayudaban más, pues. Y después el que sabe aprovechar, guarda la platica, pues va reuniendo, hasta que compra su pedacito de tierra y de ahí va, siembra vuelta la coca de ahí y de ahí va superando poquito a poco. O sea que yo esa que andaba era cosechando hoja para allá. A raíz de la publicación del Plan Colombia, Estados Unidos apoyan una propuesta bélica hacia la erradicación de los cultivos de coca y también a la eliminación de los grupos armados. Esto hace que estos grupos armados intenten de alguna manera refugiarse en el país vecino. En estos momentos están entrando también los paramilitares. Hay amenazas a nuestros indígenas y a nuestros campesinos. Tienen que desplazarse por miedo. Al mismo tiempo que hace que también lleguen personas del país vecino huyendo de las mismas consecuencias. Thank you. joining a chorus of the admiration blues. When it's Christmas out in Ho Chi Minh City, kiddies say papa, papa, son, take me home, see me gone. Let me tell you about your blood bamboo kid. In a Coca-Cola extract. In a calling fear no. In a calling fear no. In a calling fear no. In a calling fear no. Oh, Papa San. Direct al infierno.